Lorenzo Soriano de Córdoba, Ana Heredia de San Juan, María Barragán de San Juan también, María Garayo de la Asociación de Lomas de Zamora, María Celucini de San Juan, Janet Leiva de Santiago del Estero y Evelyn Rosales de General Belgrano. Allí nos están pidiendo que bajemos un poquito el decibel de nuestra voz, porque por supuesto, concentración plena para las pilotos se largó. Allí la vemos, a la piloto Florencia Soriano que va adelante. Sí, la busco por supuesto Abigail Fajardo. Para mí está en el cuarto puesto, sí, con el piloto, la piloto del Team Speed de La Rioja. Primero, Soriano. Segundo puesto para Ana Heredia. Tercer puesto para Abigail Fajardo. Cuarto puesto para Gelucini. Te busco, Cacho. Allá se van a la curva del árbol. Adelante, adelante la flop y Soriano que luce su número uno. Segundo lugar para Ana Heredia, la de San Juan. Tercer lugar para Abigail Fajardo, que se mezcla a la lucha y va a buscar el segundo puesto. ¿Y tiene con qué? Y toca la última curva. Ahora cierran. Ahora vienen con todo para la última recta. Adelante, adelante, adelante Soriano. Segundo lugar para Heredia. Tercer lugar para Fajardo. Y es final, final. Al final de Damas Elite. Ahí está entonces el Soriano, Heredia y Fajardo. Tercer puesto para Ana Fajardo, para Abigail Fajardo, perdón, la piloto de La Rioja. Y se viene la categoría mayor, se vienen los Elite. Allí estamos buscando toda la mejor ubicación, toda la tribuna de pie, porque realmente se viene el espectáculo más impresionante que tiene el ciclismo en lo que es el BMX, por supuesto, con 35 segundos de gran emoción. Presentame el partidor con dos cortitas desde La Rioja, Claudio de Torres. Vamos a ir presentando el partidor. Antes les digo que Roby Luna 9:28.091 su serie, y la serie de Pipkin estuvo en 9:26. Larga en primera fila riojano mañana del lado de afuera. Ahora sí, Fernando, lo presentamos. Fabicil Refrigeraciones, equipos e instalación de aire acondicionados, agente oficial Surrey, climatización para automóviles, repuestos. Nuestra garantía no es un verso, somos los especialistas. Somos Fabicil Refrigeraciones, Bulnes y Pringles del barrio Evita. Vuelvo con Leo Pizarro, adelante Leo. Perfecto, Claudio de Torres. Vuelvo entonces con el partidor. Allí en el partidor número uno lo tenemos al loco Ernesto Pizarro. En el partidor número dos está el piloto Federico Polo. En el partidor número tres lo veo a Gonzalo Marino. En el partidor número cuatro está el piloto de La Rioja, allí el negro Fabricio Maturano. En tanto, en el partidor número 5 está Facundo Narpes, el piloto de Mendoza. En el partidor número 6 está Agustín Ernesto Podestá, el piloto de Lomas de Zamora. Luego está completando el piloto de la categoría Elite de Catogui, el Nacho Catogui de Córdoba. Está presentado el partidor por la deportiva. Me falta el Jonathan Bustos. Jonathan Bustos, que está con la placa número 19 en el octavo lugar de partida. Entonces, a apretar los puños. Pizarro, Maturano, Bustos son los pilotos de La Rioja. A seguir. Cuando tuvimos hay un problema en el sonido allí en este lugar, pero por supuesto está volviendo. Está todo listo. Entonces, allí tenemos un partidor muy bien presentado en cuanto a lo que es las medidas de seguridad, pero estuvieron patinando algunas de las bicicletas a la salida de las competencias, pero por supuesto está todo listo para que se vayan Pizarro, Cato, Guinarte, Podestá, Polo, Maturano, Marino y Bustos. Ahí está, tres riojanos en el partidor, tres riojanos que están, por supuesto, allí con la adrenalina al máximo, por supuesto, porque quieren participar de mejor forma y quieren llevarse el triunfo hacia La Rioja. Ahí está, lo reitero, el loco Pizarro con la placa 2W, el loco Ernesto Pizarro, Cacho Gaitán, recién analizaba y lo presentaba como candidato. Hay que decir que con la placa número 2 está Fabricio Maturano y Jonathan Busto, Jonathan Vicente, Jonathan Doble Busto de la Asociación Riojana con la 19. Allí viene el silencio, un poco allí eclesiástico, como le decía en la carrera anterior a Cacho Gaitán, que a ese sonrío en aquel lugar de la pista, porque el único que está hablando es este relator, porque tenemos que tener en vivo a toda la transmisión hacia La Rioja, el partido de acción, se va a la final de la tercera fecha de la categoría Lid, ahí está, partido que cae, se van hacia adelante, vamos a ver qué pasa, Polo adelante, Pizarro segundo, Maturano segundo, ahora Pizarro cuarto puesto, van en el sector opuesto, salen todos vivos de la curva 1, el Federico Polo va adelante, también segundo puesto para Maturano, vamos en el sector intermedio, Polo adelante, segundo Maturano, más atrás, un poco más alejado, loco Ernesto Pizarro, te busco Cacho, se viene Federico Polo en la curva, va a atacar Maturano, se viene Fabricio en la serie de invertidos, arriba Fabricio, ya lo emparejó, se van juntos hacia la última curva, el loco Ernesto está tercero, cuántos lugares aparece en quinto lugar, Jonathan Busto, por la última recta, Polo, Fabricio segundo, Polo primero, final, primero Polo, segundo Maturano, tercero Pizarro, cuarto Narte, quinto Bustos. Ahí está, cuarto puesto para Katogi, por lo que me dicen en el clasificador, ahí está, quinto puesto para Jonathan Bustos, entonces, acaba de ganar la final el cordobés Federico Polo, segundo puesto para el negro Fabricio Maturano, tercer puesto para el loco Ernesto Pizarro, cuarto puesto para lo que es la figura del Nacho Katogi, quinto puesto para Jonathan Bustos, y de esta forma finalizó la tercera fecha del campeonato argentino de bicicross, cuando lo vemos llegar allí a Narpe y a Gonzalo Marino, que tuvieron una caída y están cumpliendo. Podestá ahí Marino, por lo que me dice Cacho, ahí está, están completando, se fueron al piso los muchachos. Entonces yo vuelvo a La Rioja, Claudio, y por supuesto